Nuestra patria, el Perú, es hermosa y grande, sabia y poderosa, rica y milenaria. Juventud peruana, despoja lo extraño, valora lo nuestro. En el mes de la patria transmite Radio Tahuantinsuyo en el corazón del pueblo. Radio Tahuantinsuyo, primera en el corazón del pueblo, transmite desde Cusco, Perú. La radio donde encuentras todas las emociones. Uniendo nuestra costa, sierra y selva. En un solo sentimiento. Por los colores de nuestra bandera peruana. Marí Gutiérrez. Y aquí, difundiendo su canto a través de nuestra música andina, representando al departamento del Cusco, el Pumita. Radio Tahuantinsuyo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programación del día de hoy a través de esta gran señal de Radio Tahuantinsuyo. Buenos días, buenos días, buenos días. Un abrazo a toda la linda familia que nos viene escuchando a nivel nacional e internacional. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro horario especial de 11 de la mañana hasta las 11 y 30 de la mañana. Nos vamos con la hora especial de Pumita a Pasa, que el día sábado tuvo un bonito exitazo allá en el centro poblado de Bizcochones, una bonita presentación con todo el marco musical. Así que el día de hoy también nos vamos a Con Gato nos espera lo grande nos está esperando para poder festejar a lo grande el día de hoy. Festejo grande allá en Ocongate. Ocongate recibe a nuestro artista como es Pumita Pasa a partir de las tempranas horas. Hoy día para ya rumbando y ya todas las maletas listos para poder rumbarnos a Ocongate. Así que de esta manera así iniciamos el programación de la hora estelar de tu artista. Uniendo nuestra costa, sierra y selva. En un solo sentimiento. Por los colores de nuestra bandera peruana, que representan al sentimiento y el canto popular de un pueblo que ama.